se escapaba, junto con el cholo, el jefe de sus guardaespaldas. En los Mochis, Sinaloa, estaba el más buscado. La captura 3 del Chapo se dio de milagro. Peña Nieto por el Twitter daba la noticia. Se recapturó a Joaquín Guzmán, misión cumplida. Dicen que la tentación no tiene discreción. Por una bella razón, el Chapo se arriesgó. Y el proyecto era atractivo y se la rifó. Al negocio y la belleza, ¿cómo decirle que no? Estudiando su cerebro. Hombres como el Chapo no se dan todos los días. Su nombre y apodo sonarán toda la vida. En la mafia el Chapo sigue siendo respetado. Dejó buena escuela y se sigue su legado. Varios personajes se la están viendo muy duras. Traicionaron al Chapito y pagarán factura. Sinaloa y la chapiza ni se diga. El señor se extraña, viva la chapomanía. Su gente sigue en acción, se ha visto en Culiacán. Herederos del señor, los hijos de Guzmán. La plebada